Che, tecnología en Chile, ¿cómo fue el tema? He visto acá muchos fotocopias y todo eso. ¿Quién un fotocopio? Ah, ¿sería? Sí. Hola. Hola. Digo, la verdad no me acuerdo de quién iba a ser. Sí. No, no, mira, pero son todas para mamá, la niña. Tenemos un programa de cumple, no tiene nada que ver con los fotocopios que usan, ¿no? Sacan millones de fotocopias. Creo que hay 7 unidades y no debe haber 8 unidades de algo. Y un par de unidades no debe haber 9. Todas las una fotocopia, y porque se la pedí. Ayer vi una mina, boludo. Yo no, no puedo, no, no quiero perder más tiempo. Me parece que no, el programa está faltando. ¿La tecnología? Sí. Sí, lo mismo. No hay mucha diferencia. Vino uno a explicarlo al tema de la imagen. La crítica de mi padre decir que lo daba para maestra. Que lo daba punto para maestra. ¿Y eso? No, no, todavía no salió de la cursada. ¿Querés que le haga un cachitito? Dale, dale. Lo vamos a plantear. Ah, yo también, pero me venía aguantando, pero yo salía a las 5 y el cuarto a las 5 se va a ir. Ah, que se va a ir. Y avísale que la saludamos. Pero ahora te digo. ¿Eh? Avisale que estamos. Sí, que ya la interrumpí antes, pero creo que era así. Ya menos 10. 5 minutos, 10 minutitos. Me dan 2. Claro, pero yo me dormí, ¿vos? Sí, no. Ah, bueno. ¿Cómo te va? Estoy en la universidad. Diosito mío. Diosito. ¿Me van a dar el pase? ¿Qué? Escucha, besito. Diosito, Diosito, Diosito, Diosito, Diosito, no. Diosito, escúcheme. Bueno, pero... el cumpleaños de los chicos va a ser el viernes, porque el sábado da lluvia. ¡Ay, cómo grita! No sé, después te aviso. Chao, chao. Besito. ¡Ay, cómo Los sábados, ¿qué tal? Ah, bueno. El miércoles, ¿qué día es hoy? Miércoles. Sí, yo lo había pensado. Hoy es el último miércoles del mes. está bien. Me mandó una semana de educación. Tenía que decir, me mandaba ahora para la última idea, porque no puedo volver el tiempo para atrás. Es una condición de vida. Para mí no va a venir más. ¿Oye, clase? Sí. Sí. No sé. ¿Ah? No, no, ¿por qué no? No, no sé, ¿por qué no? Igual el mes del pasado no había casi nadie aquí cuando ella llegó. Me faltaba. Llegó y dijo, esperamos unos minutos y se va a generar ese descenso. Lo que pasa es que las 5 de la tarde se entran. Así que viene después, claro. Sí, pero el tiempo que yo he dado el timing. Sí, es verdad. Ustedes no ven. Son no va atrás, podrían saber que no. Ah, tengo que pues, pasarlo nada más. ¿De qué? De la luna de fruta. Ah. ¿Pero eso no fue la que mandaste? No, porque hice la otra, porque estaba incompleta y la otra. Porque voy a la noche que puedo la paz y la noche que yo decía. Yo la hice, yo la completé más. Pará, porque yo estaba viendo la vía de la pista. Claro, vos llegaste lo de pasillo. Las primeras preguntas que vos te la tenías más son ese chico. Tres preguntas que no se me mola a ese chico porque no me pareció el problema. Porque me iba a hacer la villa de la pista. Thank you. Claro, y nos vamos a un lugar y nos vamos a hacer de ahí, yo ya no voy a llegar. La cosa es que voy a ir a la persona que me dio a la vez que me dio a la vez que me dio a la vez que me dio a la vez que me dio a la vez que me dio a la vez que me dio a la vez que me dio a la vez que me dio a la la mañana y está así de la mañana. ¿Pero eso? Ah, pero sí, pero sí. Pero al mes quiero a la... No, la cajita del correo electrónico. Ah, no, no, no. Vas a hacer como a las 10, ¿entendés? No, no, no. Bueno, lo que hice hoy era hacer contra el mediodía, ¿listo? ¿Está bien? Ah, claro, se le hice a la mañana porque ayer no me puse, me voy a ver y cuento que faltaba tarde. Y también, me más mal que me quedé en la sede, pero no me voy a hacer. Es mi paso por ahí. Yo las mías ya la hice, pero acá tengo que hacer otra más. Voy a quedar así. ¿Cómo otra más? ¿Cómo otra más? Y sí, y si vos me dijiste, la luna sí no tiene una pregunta. Y yo la armé. Estoy hablando. ¡Qué cosa! Vos ayer le dijiste, Silvia, fíjate que acá estamos contando una alumna con una entrevista que solo tiene una pregunta. Porque son cinco alumnas. Nosotros somos cuatro, le vamos a dar una y una que... Sí, y Silvia dijo, yo entiendo. Claro, pero arreglamos con Silvia que me estaba... No, no, la arreglaba yo. Por eso se la fui y se le hice una nena. O sea que no, entonces... Claro, pero yo la mía ya la subí, lo que pasa es que claro, que me di un poco de margen porque sí, sí, sí. ¿Cuál es el número? No, el 13 de marzo. Yo tengo que presentar la lenguaje y utilización de la mía. Me voy. Me mandé un mail porque me molesta. Todos los martes, solo los martes que voy a presentar. La vea que me dice, lo puse difícil, lo confié, yo también quería ver con vos, y yo quiero hablar con esto de mi situación. Entonces, yo soy libre en la materia, soy oyente, pero vos, yo no lo estuviste en mi lugar, claro, vos me dijiste que no lo hubiera hecho, entonces, lo quiero saber, si la traté de vos, igual, yo quiero saber si voy a tener la posibilidad de dar el trabajo final con mis compañeras del grupo. Gracias. No, el límite era como así. Porque yo salgo 12:30 pero llego a mi casa. Está puesto. Agarro las botas o como algo, porque no. Está muy colectivo, pero 2:30. Una pregunta. Con alguno de los criterios de demarcación entre leyes y generalizaciones accidentales de que damos cuenta con las otras dos coautoras en el artículo sobre la noción de ley científica que dejé a través de Liliana para que quien quisiera lo fotocopiara, que es completamente optativo. Pero la idea sería entrar de lleno hoy en la discusión entre los que podemos denominar en sentido genérico explicacionistas y comprensivistas. Vamos a ver ahora cuando nos vayamos deteniendo en el texto que tal como reconstruye la polémica contra Isis, es una polémica en torno a qué. Lo que va a estar vertebrando la discusión es cuáles van a ser las condiciones de adecuación, las condiciones que tiene que satisfacer una explicación para ser considerada científica. Nosotros vamos a ver que este autor hace un muy interesante, yo diría, mapa conceptual para organizar la discusión. Viene una suerte de geografía conceptual de las posiciones. Geografía que parece tener además la peculiaridad de que se mueve pendularmente. ¿Sí? Vamos a ir viendo que tal como él presenta el modo en el que se configuró el debate, hay como una suerte de movimiento vascular, pendular, entre un polo y otro de la discusión. ¿Sí? Vamos a ver que desde el hegelianismo inicial surge una reacción positivista, a la que sigue una reacción antipositivista de naturaleza hermenéutica. Frente a esta reacción antipositivista surge otra, a su vez, que intenta reeditar básicamente una explicación científica clásica del positivismo, más precisamente la explicación de Mill, y así. Y vamos a ver que se organiza pendularmente la discusión. Como cuestión adicional y previa, digamos, internándonos al texto, si ustedes tuvieron la oportunidad de leerla, tiene además el gran aporte que él hace en el siguiente sentido. Parece estar animado por la idea de que ir a los antecedentes históricos de problemas filosóficos contemporáneos que nos aquejan tiene una doble función. Porque uno se podría preguntar por qué él inscribe este debate en la historia de las ideas y va a hablar de dos grandes tradiciones como son la aristotélica y la galileana. Y a mí me parece que está animado sobre todo por esta idea de que si uno abreva, uno va a la historia de las ideas, puede encontrar, por un lado, una manera de arrojar luz, de clarificar discusiones filosóficas contemporáneas, y por otro lado, uno puede encontrar una suerte de clave, ¿sí?, para salir de ciertos atolladeros en los que a veces incurre el pensamiento. Pues me parece que no es anecdótica precisamente esta movida, esta estrategia de von Ries de volver sobre la historia de las ideas. Me parece que la intención tiene que ver con, si quieren, esta observación metafilosófica, en el sentido de cómo hacer filosofía. Es pertinente volver sobre la historia de las ideas, porque eso nos puede además otorgar una clave. ¿Sí? Entonces vamos a ver que en ese sentido el gran esfuerzo de von Ries es ofrecernos su reconstrucción del debate. ¿Sí? En términos que yo les decía, podríamos visualizar como una especie de mapa en el que ubicarnos. ¿Sí? Este primer capítulo está organizado en 10 apartados, 10 secciones. Yo no lo dejé, pero voy a dejarles el índice, porque es excesivamente analítico y minucioso allí en los subtítulos que le confiere a cada apartado, y también les puede servir a ustedes para ordenar. En el primer apartado, precisamente con el capítulo, y esto no es menor, lleva por título Dos tradiciones, ¿no? Acá está jugando parte de su contribución intelectual, va a engarzar el modo en que se fue dando este debate con estas dos grandes tradiciones que son la aristotélica y la galileana. El apartado primero ahora de este capítulo, el primero, lleva por título dos tradiciones importantes en la ciencia y en la filosofía del método científico, la aristotélica y la galileana. Su vinculación a los esfuerzos del hombre por comprender las cosas teleológicamente y por explicarlas causalmente. Ocupamos ahora, esto que les acabo de leer, yo les digo, está en el índice, ¿sí? Por eso es que no lo van a encontrar. Y me parece que es ordenador por eso que es mencionado. Da mucho detalle de, eso es como una suerte de esquema de contenido, de qué va a tratar en cada apartado. Como ustedes habrán visto aquí, en el primer apartado, él comienza por hacer una bifurcación al interior de la investigación científica, ¿sí? La investigación científica nos dice... contemplada de una manera amplia, presenta estos dos aspectos del desnudo. Un aspecto relativo al escrutinio y descubrimiento de hechos, ¿sí? Aspecto que se denomina precisamente ciencia descriptiva. Y a propósito de la discusión que tuvimos hacia el final de nuestro último encuentro en relación a si los hechos se construyen o no, fíjense que aquí hay una toma de posición desde esta caracterización estándar que él recoge, ¿no? La idea es que aquello que se descubre son los hechos y aquello que se va a construir, como vamos a ver inmediatamente a continuación, son las teorías para dar cuenta de ello, ¿sí? Aquí hay una toma de posición. Esto, por supuesto, no es inofensivo, tiene consecuencias. En principio, como yo le decía a la compañera, está supuesto aquí que se descubren los hechos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es el otro aspecto que va a señalar? El aspecto correspondiente ahora a la ciencia teórica, consistente en la construcción de hipótesis y teorías. Y fíjense ahora la distinción que traza al interior de la ciencia teórica. Respecto de los fines principales que persigue esta instancia de construcción de teorías. ¿Para qué construimos teorías? ¿Sí? Básicamente para, por un lado, predecir y por otro, explicar. Fíjense que aquí en página 17, en el segundo de los párrafos, dice: la construcción teórica sirve a dos fines principales. Uno es predecir la ocurrencia de acontecimientos o de resultados experimentales y prever así nuevos hechos, ¿sí? Esa es una primera finalidad que tiene la empresa de construir una teoría, ¿sí? Y es precisamente este aspecto en el que en el análisis epistemólogo epistemológico, por aunque se ha hecho a propósito de las ansias de la modernidad de encontrar, como decía Galileo, el libro de la naturaleza escrito en caracteres matemáticos, tenía que ver precisamente con la posibilidad de predecir como una manera de dominar y controlar la naturaleza, ¿sí? Esta es parte de la lectura que se va a hacer precisamente desde los padres fundadores de la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Hay una idea de que a través de la predicción y el dominio podemos efectivamente controlar a las fuerzas naturales, ¿sí? Desde una perspectiva, yo les digo, peculiar de lectura, no todo el mundo va a estar de acuerdo con que la predicción tenga ese tipo de implicaciones. El otro precisamente consiste en qué, en hacer inteligibles los hechos que ya hemos registrado, que ya han sucedido, ¿sí? Ha sucedido algo, quiero explicarlo, ¿sí? Ha reventado, ha explotado el radiador de mi auto, bueno, quiero explicar este evento, este suceso. Parte del estilo de von Rich, y ustedes si lo han leído van a percatarse de ello, es que es un autor muy fino, muy moderado y muy cauto a la hora de hacer afirmaciones. Y si bien es muy riguroso y preciso, en el sentido de que nos da todo el tiempo herramientas de análisis que tienen que ver con distinguir aspectos, generar precisiones, es al mismo tiempo muy cauto con que no leamos con excesiva rigidez estas distinciones que él va trazando, ¿sí? Fíjense que, en nota a pie de página a propósito de este primer señalamiento, dice que casi todas las revoluciones científicas testimonian en realidad la indisoluble unión que hay entre el descubrimiento de nuevos hechos y la invención de una nueva teoría, ¿sí? A propósito de los modos en que disminuyó el descubrimiento de construcción, por ejemplo, ¿sí? Después vamos a ver que unos párrafos más adelante también va a relativizar las relaciones que se han pretendido establecer entre explicación y predicción. Todo el tiempo introduce distinciones y de manera cauta y moderada intenta prevenirnos de hacer lecturas apresuradas y superficiales de las distinciones que va introduciendo. ¿Sí? Muy bien, fíjense en ese tercer párrafo. La predicción y la explicación, dice por su parte, ahora digamos va al interior de lo que es la ciencia teórica, no han dejado de verse en ocasiones como procesos del pensamiento científico básicamente idénticos que difieren únicamente desde un punto de vista temporal, ¿sí? Acá a lo que está aludiendo es a la tesis de identidad estructural, algo han estado trabajando a propósito de identidad estructural entre explicación y predicción, ya en el práctico. Básicamente la tesis de identidad estructural lo que sostiene es, como su nombre lo indica, una identidad de estructura entre la explicación y la predicción, ¿sí? Ustedes van a estar viendo en prácticos como uno de los representantes paradigmáticos de la explicación científica en términos nomológicos, deductivos, precisamente a Gentel, ¿sí? Gentel va a sostener que, como decíamos la vez pasada, explicar es esencialmente proporcionar un razonamiento, ¿sí? Una concatenación de premisas y conclusión de manera tal que aquello que yo quiero explicar se siga como conclusión de esas premisas, ¿sí? ¿Por qué se alude acá a la diferencia temporal? La idea es que, se ha sostenido, la estructura lógica de una predicción sería idéntica a la estructura lógica de una explicación, ¿sí? Tendríamos premisas y conclusión vinculadas por el mismo tipo de lazo lógico, ¿sí? Esto para el caso de las nomológico-deductivas. La única diferencia, se ha dicho, es que en el caso de la explicación, el explanandum, el evento que quiero explicar, ya sucedió, y en el caso de la predicción, como su nombre lo indica, es precisamente el hecho que quiero predecir, ¿sí? Él señala esto e inmediatamente después, como yo les decía, dice que este punto de vista, no obstante, puede ser revisado, ¿sí? Un modo de revisar esta tesis de identidad estructural es cuestionar algo que, como ya hemos dicho, va a ser central en todo este debate a propósito de cuáles van a ser las condiciones de adecuación, las condiciones que tiene que satisfacer una explicación, y básicamente acá lo que va a estar en curso es una explicación en el ámbito de las ciencias sociales, ¿sí? Estas emergentes ciencias del espíritu en el siglo XIX, decía, va a ser precisamente el papel que uno considere o no que tienen que desempeñar las leyes, ¿sí? Un modo de hacerlo, dice él, es cuestionar el papel de las leyes generales en la explicación científica, está pensando en el modelo nomológico-deductivo, ¿sí? Y plantear el problema de si la construcción teórica, la construcción de una hipótesis que me haga inteligible eso que quiero explicar, es intrínsecamente, de suyo, digamos, un mismo género de empresa, tanto en las ciencias naturales como en las disciplinas humanas y sociales, ¿sí? acá digamos, en este parrafito, acaba de condensar el núcleo de la polémica, ¿sí? El tema que se va a discutir es esto que mencionábamos, el tipo de condiciones que tiene que satisfacer una explicación. Vamos a ver que, tal como se articuló el debate, es una pregunta por demás relevante responder si entre esas condiciones tiene que figurar la subsunción en leyes, ¿sí? Si explicar en ciencias sociales va a ser también explicar un caso como caso de una ley o no, ¿sí? Y básicamente esto va a estar asociado a si la construcción de teoría en el ámbito de las ciencias humanas y sociales tiene que pensarse como el mismo tipo de empresa de desafío que la construcción de una teoría en el ámbito de las ciencias naturales, ¿sí? Ese es el eje de la polémica que él a partir de ahora va a empezar a reconstruir. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Se ve cuál es el punto? ¿Se ve a propósito de qué van a debatir estas partes en pugna? ¿Sí? A propósito de lo que dije en torno a explicación, ¿tienen alguna duda a partir de lo que han empezado a trabajar en prácticos? ¿Entiendo su silencio como concediendo que está todo sumamente clarificado y cerrado? ¿O ni siquiera, digamos, están en condiciones de formular duda alguna porque les ha quedado todo tan confuso que no se puede articular? Bueno, no obstante les cuento, la idea es, como saben, manejarnos de una perspectiva relacional con los textos, ¿sí? No vemos la instancia de teóricos y la de prácticos como compartimientos estancos, sino que precisamente la idea es ir y volver desde los textos. Ustedes van a ver que uno de los apartados está precisamente dedicado a Hempel, que además fue, digamos, el provocador que justo en el ámbito pareciera más renuente a recibir explicaciones a través de leyes, tal como es la historia, formula un texto que se llama precisamente El papel de las leyes generales en la historia, ¿sí? Que levanta muchísima polvareda y reaviva la polémica en tanto revive una vieja forma del positivismo, ¿sí? A través de la explicación científica que propone. Entonces, vamos a estar trabajando también desde este texto Hempel, ¿sí? Probablemente tengamos que hacer algunos ajustes terminológicos, dado que Hempel no se manejó con la terminología de manera uniforme, pero básicamente aquí lo que se recoge es el planteo más innovador que él hizo a propósito de la explicación, que es la explicación nomológico-deductiva, ¿sí? Que, como dijimos, recibe este nombre en virtud de que entre las premisas del razonamiento de una explicación nomológico-deductiva tienen que figurar esencialmente leyes generales, ¿sí? La idea es que una explicación nomológico-deductiva tiene la estructura de un razonamiento de este tipo, esto es, de una deducción, ¿sí? Constituida en consecuencia por premisas y conclusión. Decía, entre las premisas, por eso recibe el nombre de nomológica, tiene que figurar al menos una ley general, y para poder conectar ese enunciado general con el enunciado singular que describe el explanandum, el fenómeno que quiero explicar, ¿sí? Para volver sobre el ejemplo de la ley de dilatación térmica de los metales, el hecho de que esta porción de metal que es mi reloj se haya dilatado, necesito enunciados ahora también singulares que recojan lo que se llaman las condiciones iniciales, ¿sí? Que me van a permitir enlazar esa ley con eso que yo quiero explicar. Ahora lo vamos a ir viendo en detalle. Pero este breve resumen que les hago, que supongo que van a trabajar obviamente de manera más pormenorizada en prácticos y que vamos a abordar también aquí, tiene que ver con que adviertan la centralidad que para este tipo de explicación van a tener precisamente las leyes, ¿sí? Pues eso mismo, antes de pasar a caracterizar dos predicciones, es aquello que resume en este parrafito sonrisa, ¿sí? Y fíjense lo que dice a continuación, que tiene que ver con el espíritu que yo les decía, que me parece a mí que lo anima en relación a por qué volver sobre la historia de las ideas para entender un debate contemporáneo. Fíjense que en la página 18 dice algunos problemas concernientes a la interrelación de diversos conceptos recién mencionados, esto es, descripción, explicación, predicción y teoría, pueden contemplarse provechosamente a la luz de la historia de la filosofía. ¿Sí? Pareciera que el motor que está detrás de esto, como decía yo hace un rato, es esta idea de que al volver sobre la historia podemos clarificar la situación, el estado de la cuestión presente en un debate filosófico contemporáneo, y podemos además encontrar una clave como para salir de esa posibilidad. Y acá entonces ya aparece parte de la labor intelectual de Juan Ruiz, ¿sí? Porque si bien es cierto que existió Aristóteles, si bien es cierto que existió Galileo, quien monta esta operación intelectual de engarzar las partes en disputa en este debate a propósito de cuáles van a ser las condiciones de adecuación para la explicación en ciencias sociales, es Juan Ruiz, ¿sí? Es él el que encuentra como posibilidad de reconstrucción racional el leer este proceso en estas claves, ¿sí? Le parece que precisamente articulando estas dos tradiciones y engarzando en una y en otra la manera de un péndulo las partes en pugna, va a arrojar esa luz que él pretende encontrar desde la historia de la ciencia, ¿sí? Entonces vamos a ver en principio cómo caracteriza estas dos tradiciones. Están la aristotélica y la galileana. Y precisamente además las recoge como dos tradiciones que le interpelan para el problema del que se ocupa, porque son dos tradiciones que difieren. ¿Respecto de qué? Respecto precisamente de las condiciones que tiene que satisfacer una explicación científicamente respetable, ¿sí? Bien. Hace también, con este espíritu cauteloso que lo caracteriza, algunas salvedades. Dice que estas calificaciones, esto de hablar de una tradición aristotélica, de una tradición galileana, leídas de un modo apresurado, pueden sugerir que la primera, esto es la aristotélica, dice él, es esta página 19, tiene venerables raíces en la historia intelectual del hombre, mientras que la segunda, la galileana, es de origen relativamente reciente. Dice a continuación, hay algo de verdad en todo esto, pero no estaría de más ciertas cosas. Lo que aquí llamo tradición galileana cuenta con una ascendencia que se remonta más allá de Aristóteles a Platón. ¿Sí? Habría que cuidarse también de pensar que la tradición aristotélica representa en la actualidad. Este texto fue publicado en 1971. ¿Les falta alguna página? ¿Pueden ir siguiendo? ¿Está todo bien? ¿O? ¿Sí? ¿El texto de von Ries o la página en la que estamos? Ah. No, me quedo tranquila porque el resto de los compañeros estén por ahí. Ok, ok. Habría que cuidarse también, dice, de pensar que la tradición aristotélica representa en la actualidad no más que la supervivencia marchita de elementos anticuados, ¿sí? Quiere reanimar ciertas ideas que no, digamos, por antiguas, resultan marchitas o vetustas, precisamente, ¿sí? Por lo que se refiere entonces ahora a los puntos de vista sobre la explicación científica, el contraste entre ambas tradiciones es caracterizado habitualmente en términos que nosotros ya estuvimos adelantando, pero se suele poner explicación causal, y acá vamos a ir haciendo una serie de oposiciones, ¿sí? Versus la explicación teleológica. básicamente la explicación causal. Ahora, volviendo sobre lo que es la denominación aristotélica, aquello que está pretendiendo recoger es la causalidad de tipo existente, ¿sí? En tanto que la explicación aristotélica caracterizada como teleológica sería una explicación que está movida por una causa final, ¿sí? Como ustedes saben, y creo que lo comentamos, precisamente esto remite a la noción griega de telos, que es fin, ¿sí? También se llamaron mecanicistas a la galileana. Y finalistas, por esta misma razón, a la aristotélica. Aquí comenta que la tradición galileana en el ámbito de la ciencia discurre a la par que el avance de la perspectiva mecanicista en los esfuerzos del hombre por explicar y predecir fenómenos, y acá por mecanicismo hay que pensar en el proceso de secularización de la naturaleza que atraviesa la modernidad, en el sentido de que se libra la naturaleza de esfuerzos animistas, ¿sí? Y se le intenta, ¿qué tal? Comprender desde su dinámica inmanente, ¿sí? Sin apelar a ningún tipo de trascendencia que regule los procesos naturales. En tanto que la tradición aristotélica, dice en página 20, discurre al compás de sus esfuerzos por comprender los hechos de modo teleológico o final, ¿sí? Entonces vincula explicación y predicción. Con la tradición galileana y va a vincular con la tradición aristotélica la comprensión, ¿sí? Todavía sin precisar el sentido técnico de ambas nociones, cosa que va a ser un poquitito más adelante, ¿sí? Vamos a ver que, de hecho, en medio de todo este debate se acuñan dos términos como términos técnicos, ¿sí? Que van a ser la erklärung para la explicación y la verstehen para la comprensión. Y ahora vamos a ir, son dos términos en alemán. Bien, acá nos comenta qué cosa no va a ser su intención. Nos dice que no va a examinar el desarrollo de la tradición aristotélica y de la tradición galileana desde sus inicios, ¿sí? Ni tampoco va a hacer una evaluación de estas tradiciones en relación a su relevancia para el progreso científico, digamos. Básicamente dice, limitaré y sumaré exposición histórica a la época comprendida, más o menos entre la mitad del siglo XIX al momento presente de publicación de este texto, que es 1971. ¿Okay? Y va a circunscribirse en esta consideración a lo que él entiende que es la filosofía del método científico. Básicamente es esta la labor que él concibe que está haciendo. Está tratando de arrojar luz desde la reflexión filosófica a propósito del método científico, ¿sí? Hasta aquí respecto de la motivación histórica que tiene en relación a estas dos tradiciones. ¿Tienen alguna duda, comentario? ¿Les pareció novedoso esto de intentar articular los términos del debate entre una búsqueda explicativa que pretende subsumir bajo leyes y otro tipo de búsqueda peculiar para las ciencias sociales engarzada con estas dos tradiciones que son la galileana y la aristotélica? ¿Habían escuchado hablar de esto alguna vez? Fue realmente una contribución muy interesante la que está haciendo aquí. No sé qué les habrá parecido a aquellos que leyeron el texto, pero es además un autor sumamente claro y muy honesto intelectualmente también, digamos, hace muy claras sus pretensiones desde el comienzo, ¿sí? Vamos entonces ahora sí a adentrarnos en la reconstrucción de este debate que él va a organizar en torno a estas dos categorías casi a la manera de claves de lectura para entender la articulación de este mapa conceptual, ¿sí? Entonces va a arrancar por aquella posición que en rigor se autorrepresentó como una reacción al hegelianismo, ¿no? Como es el primer positivismo, el positivismo clásico, ¿sí? El primer movimiento de este péndulo, vamos a ver de qué manera pretende engarzar a la corriente positivista clásica en la tradición galileana. En el índice nos cuenta qué cosas centrales va a ser en este apartado 2. Este apartado 2 lleva por subtítulo Caracterización de la posición positivista en filosofía de la ciencia, ¿sí? Es esto lo que va a hacer aquí. El hincapié en la unidad del método científico, en el ideal de perfección. Esto ahora lo vamos a ir viendo con detalle, así que no se preocupen, lo adelanto. Representado por la exactitud matemática y en la sujeción de los fenómenos a leyes generales, ¿sí? Esto que acabo de leer, como vamos a ver ahora, más pausadamente, son las tres tesis centrales del planteo positivista, ¿sí? Que ahora vamos a ver y que desarrollo en página 21. Pero fíjense cómo empieza a reconstruir el debate. Empieza por precisamente consignar aquello que fue el puntapié inicial para toda esta polémica, que fue precisamente la aparición de la ciencia del espíritu, ¿sí? Tenemos un problema, como veíamos la vez pasada, no requiere resolución hasta tanto el problema no aparece, ¿sí? Este debate es un debate que obviamente está situado históricamente. Y dice al respecto, el comienzo del apartado, el parágrafo 2. El notable despertar con la revolución a que hubo lugar en las ciencias naturales durante el Renacimiento tardío y la época barroca fue hasta cierto punto análogo al que conoció en el siglo XIX el estudio sistemático del hombre, de su historia, lenguaje, amores, costumbres, ¿sí? E instituciones sociales. Esta caracterización inicial ya no es menos. Fíjense que él comienza estableciendo una suerte de analogía entre lo que fue la revolución en ciencias naturales en los siglos especialmente 16 y 17 y el tipo de reflexión en torno al hombre, la historia, lenguaje, instituciones sociales en el siglo XIX, ¿sí? La obra de Ranke, Mommsen, en la historiografía, de Humboldt, de Raff, de Grimm en lingüística y filología, de Taylor en antropología social, es comparable a los logros alcanzados dos o tres siglos antes por Copérnico y Kepler en astronomía, por Galileo y Newton en física, o por Vesalius y Harvey en anatomía y fisiología. Y digo, no es menor, porque ya al establecer una analogía entre la revolución de ciencias naturales y la emergencia de este tipo de reflexiones, le está dando una entidad al estudio social que precisamente lo ubica en paridad de condiciones al estudio de la naturaleza. Fíjense entonces a quienes considera como los primeros representantes de esta posición que va a ser bautizada como positivismo. Son precisamente Comte y Mills, los dos representantes centrales de este primer mojón, de este primer hito en el debate, ¿sí? El nombre nos recuerda, fue acuñado precisamente por Comte, el nombre de positivismo, pero nos dice que usado precisamente con la debida cautela es aplicable también a otro entre quienes se sitúa como los representantes más paradigmáticos de esa posición, que es precisamente Mill, cuya versión de la explicación es la que después va a reanimar el debate cuando se la reapropie Hempel, ¿sí? Y es lo que va a meditar también denominar al empirismo lógico como neopositivismo, ¿sí? Va a ser nuevo positivismo en el sentido de, como vamos a ver, se reaviva una idea propia de aquel positivismo clásico de Mill. Fíjense que bajo esta designación de positivismo, dice, con las cautelas del caso, uno podría caracterizar toda una tradición intelectual que, partiendo de ellos dos, de Comte y de Mill, no solo desemboca en nuestros días por el modo en el que va a ir adquiriendo distintos ropajes, especialmente cuando lleguemos al Círculo de Viena, vamos a ver esto, sino que se remonta hacia atrás, hasta alcanzar a Hume y la filosofía de la ilustración, ¿sí? Entonces, fíjense el modo en el que está caracterizando en sentido amplio a esta corriente, ¿sí? Está retrotrayendo el positivismo hasta un representante del empirismo clásico como va a ser Hume, quien va a estar, como yo les decía la vez pasada, en el panteón de los seres héroes intelectuales de los neopositivistas, ¿sí? El empirismo lógico, les decía, es precisamente un movimiento de fe empirista porque, entre otras cosas, reivindica la contribución de Hume, ¿sí? Y retrotrae el positivismo hasta la propia ilustración, esto es, uno podría pensar, entre sus representantes más conflictivos, el propio Kant, ¿sí? Muy bien, a continuación ya empieza un abordaje más sistemático del positivismo. ¿Qué sostuvo el positivismo? Y vamos a ver que articula la posición en tres tesis. Primera tesis es la denominada técnicamente la tesis del monismo metodológico, ¿sí? Del término monismo es precisamente también una raíz griega, que es monos, que es uno, ¿sí? La idea es precisamente que un positivista va a defender fervientemente la idea de que el método científico es uno, por entre la diversidad de los distintos objetos temáticos de la investigación científica. Si cualquier saber que pretenda tener el estatuto de una ciencia tendrá que ajustarse a un método científico, que va a ser cuál. Y acá se engarza la segunda tesis del positivismo, que tiene que ver con, y parte de eso lo hemos adelantado la vez pasada cuando hicimos algunas consideraciones de lo que va a ser su versión en términos neopositivistas, con considerar como el canon ideal regulativo del saber científico a la ciencia físico-matemática, ¿sí? La segunda tesis es entonces que las ciencias naturales exactas, en particular dice la física matemática, nos va a dar el canon, ¿sí? ¿Qué método único? Precisamente el de la física matemática, ¿sí? Este es precisamente el desideratum, el objetivo científico anulado. Y en ese sentido, la ciencia físico-matemática mide el grado de desarrollo y perfección de todas las demás ciencias y se erige en una suerte de tribunal de las restantes ciencias, incluidas, por supuesto, que es lo relevante para este debate, las humanidades. Y esto, nos hizo un título la vez pasada, hay que contextualizarlo también, digamos. Hoy nos puede resultar una posición sumamente recalcitrante, contextualizada históricamente. Si ahora uno se ubicara en el polo opuesto a ellos y a la manera de un interpretativista intentáramos recrear el espíritu de época, es cierto que estaban bajo el influjo de la fascinación de los enormes avances que se venían produciendo en el ámbito de las ciencias naturales y más precisamente venían de todo el impacto de la así denominada revolución copernicana, que como ustedes saben UNESCO lo atribuye a Copérnico, sino al esfuerzo concurrente de un montón de gente que uno podría ver como iniciado en Copérnico y habiendo llegado a un punto cúlmine en principio con la mecánica newtoniana, ¿sí? Que pudo dotar a la hipótesis astronómica de Copérnico de un modo inteligible ahora de entender la física de nuestro planeta Tierra, digamos, cómo es esto de que si la Tierra se mueve en torno al Sol no salen, por ejemplo, despedidos los objetos. Ustedes saben que la hipótesis copernicana tuvo muchísimas objeciones y que llevó siglos el poder completar esta revolución, porque básicamente lo que hacía falta era una física inercial que pudiera ahora explicar cómo a la vez podía ser que nuestra Tierra se moviera y que, por ejemplo, nosotros no percibiéramos el movimiento, ¿sí? Entonces, bajo el influjo de toda la fascinación que ejerció la física de esta gente es que se erige en ideal como vara de medida para las restantes ciencias incluidas las humanidades, ¿sí? Sí, que esto, por supuesto, saque el cargo que, como ustedes advertirán, es fortísimo y que implica esta segunda tesis, ¿sí? Pero insisto, me parece que es una toma de posición que también hay que contextualizar so pena de estar cayéndose uno en lo mismo que uno le criticaría a ellos, ¿sí? Tercer punto. Y esto es muy central para la discusión. Concierne al tipo de explicación que va a ser considerada ahora científica, ¿sí? ¿Qué es lo que dice entonces la tesis 3 del positivismo? La idea es que la explicación científica es explicación causal, ¿sí? Y fíjense la centralidad de esta afirmación para lo que van a trabajar en práctico, por ejemplo. Es que esta explicación causal va a consistir más específicamente en la subsunción, esto es, en poner bajo los casos individuales, ponerlos bajo leyes generales hipotéticas de la naturaleza, incluida la naturaleza humana, ¿sí? Toda vez que yo quiera explicar con pretensiones científicas, lo esperable para un positivista es que yo dé una explicación causal, entendiendo por tal cosa que explique algo como un caso particular de una ley general, ¿sí? Y esto, por supuesto, abarca a la naturaleza humana, ¿sí? En tanto objeto de estudio. Dados estos tres principios, entonces, fíjense lo que nos cuenta Sonris en la 22, inmediatamente después de esta caracterización de explicación causal. La actitud hacia las explicaciones finalistas, ¿sí? De Raigande aristotélica, en el otro lado, ¿sí? De la discusión, hacia los ensayos de dar razón de los hechos, en términos de intenciones, ¿sí? Donde por intenciones hay que entender aquí en principio estados psicológicos. Vamos a ver que va a haber otra lectura de las intenciones también, que no va a ser psicológica sino semántica, relativa al significado. Fines, en ese sentido hablamos de explicaciones aristotélicas como teleológicas. Propósitos, conduce para un positivista o bien a rechazarlas como acientíficas, ¿sí? O bien a mostrar que una vez debidamente depurada de restos animistas, vitalistas, ¿sí? De vestigios de causas finales, diríamos, vienen a transformarse en explicaciones causales. Esto es una estrategia que uno puede ver cuando vayamos más adelante en el debate y nos encontremos después con la posición neopositivista y nos encontremos con alguien como Nagel, y parte de eso es lo que ustedes seguramente habrán visto en el capítulo 4 de Klimovsky o Hidalgo, si podemos hoy algo diremos en la próxima. Tenemos dos alternativas, uno es un positivista consecuente, dado esos principios, ante qué hacer con explicaciones que no se ajustan a este esquema por subsunción nómica. ¿Sí? Por rechazo a esas explicaciones que me están dando y no se ajustan por acientíficas, o emprendo la ciclópea tarea que emprende alguien como Nagel, que es intentar conseguirle cientificidad, pero a partir de asimilarlas a explicaciones causales. ¿Sí? Ustedes van a ver, por ejemplo, que cuando se aborda en el capítulo 4 el caso de explicaciones por función de un componente dentro de un sistema, cuando se hace la consideración de explicaciones, especialmente en biología, de mecanismos homeostáticos, lo que un positivista o neopositivista intenta hacer desde el balance del espíritu de Nagel es mostrar que en rigor esto debidamente depurado lo que tiene como subyacente es una concatenación de procesos causales. En el fondo se le va a conseguir estatus científico, pero porque en rigor es explicación causal, ¿sí? Solo que bueno, aparece bajo otro ropaje, pero si uno se toma el trabajo, diría Nagel, que él se toma, ve que ahí abajo hay concatenaciones causales, pasibles entonces de estar subsumidas en leyes, ¿sí? La otra sería más radical y rechazarlas directamente por acientíficas, ¿sí? Muy bien. En este último párrafo, entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a recapitular los tres principios del positivismo, antes de pasar a lo que es la reacción, ahora, en este movimiento de péndulo antipositivista que tuvo lugar, ¿sí? A través de su insistencia, dice Fonriz, en la unidad de método, ¿sí? El monismo metodológico, en la tipificación ideal matemática de la ciencia, esto es, tomar como canon, como ideal regulativo la física matemática, y en la relevancia de las leyes generales para la explicación, dada la caracterización de explicación causal que ellos manejan, el positivismo queda vinculado a esta tradición más amplia y ramificada de la historia de las ideas que aquí he llamado galileo. Final del primer apartado. Ahora vamos a ver cómo este péndulo desde la historia de las ideas nos lleva a la reacción antipositivista que puede estar denominada en términos amplios como posición hermenéutica, ¿sí? Que literalmente significa el arte de la interpretación. Hermeneia en griego es interpretación. Hasta acá, a propósito del positivismo clásico, ¿hay alguna duda? ¿Quedan claro las tres tesis? ¿Se ve el tipo de engarce que habría entre esta corriente y lo que él denomina tradición galileana? ¿Se va siguiendo el texto hasta acá? Vamos ahora a la reacción que todo este movimiento generó. Dice Fonriz en página 22. Y si quieren les leo en el índice que nos cuenta que va a hacer acá. La hermenéutica como reacción contra el monismo metodológico del positivismo, las ciencias del espíritu, la distinción entre explicación y comprensión, ahora sí se establece, vamos a ver, esta denominación recogiendo vocablos para empleados técnicamente, explicación y comprensión, estos dos términos en alemán que yo les mencionaba, los aspectos psicológicos y los aspectos semánticos, ¿sí? De la comprensión a trabajar. Bien, veamos entonces. La otra posición en el debate sobre las relaciones entre la ciencia de la naturaleza y las ciencias del hombre, una reacción contra el positivismo. La filosofía antipositivista de la ciencia, que alcanza un lugar prominente a finales del siglo XIX, representa una tendencia mucho más diversificada. Eso es cierto, es una tendencia mucho más heterogénea no encontramos la posibilidad de establecer, como en el caso del positivismo clásico, un bloque monolítico que nos permita aislar tres tesis a las que todo positivista, en tanto positivista clásico, debiera suscribir. Vamos a ver que la reacción antipositivista admite muchos más matices, es mucho más variopinta, ¿sí? Vamos a ver que los representantes, en función de lo que decíamos la vez pasada, diagnostican como rasgos peculiares cosas distintas que van a ameritar entonces metodologías diferentes también, ¿sí? Entonces, una de las primeras inquietudes que tiene Fonrich es cómo denominar, bajo qué etiqueta o mote denominar a toda esta vasta reacción antipositivista, siendo ella internamente tan heterogénea. Uno de los primeros en los que piensa es el mote de idealismo, ¿sí? Y está pensando especialmente en el idealismo ya no trascendental kantiano, sino en el idealismo hegeliano, ¿sí? Pero le parece que esto, digamos, haría precisamente, dado el carácter heterogéneo del movimiento, poca justicia a otros representantes. Entonces nos dice que le resulta preferible para denominar a toda esta reacción tan amplia hermenéutica, ¿sí? Muy bien, y acá empieza a listar una cantidad de representantes de distinta tendencia al interior de la hermenéutica. Fíjense, entre las figuras representativas de esta reacción antipositivista encontramos filósofos, historiadores y científicos sociales alemanes. Y empieza a listar los más salientes, los más conocidos. Por un lado, tenemos a Droysen, Bill Gates, Simmel y Weber, digamos, como los representantes probablemente más conocidos de esta reacción antipositivista. Dentro de lo que es la reacción antipositivista, pero inscrita en una escuela neo-kantiana, revitalizando algunas consideraciones de Kant, están Bildenmann, y Ricoeur. Y dentro del ala idealista, el italiano Croce, que es filósofo de la historia y del arte, perdón, claro, y Collingwood. Y Collingwood como filósofo de la historia y del arte. Bien. La idea es que en realidad van a quedar cohesionados todos estos representantes, por eso que yo les decía, especialmente por aquello que rechazan, ¿sí? Digamos, lo que los hermana, lo que los une, si quieren, para decirlo borgianamente, es el espanto ante el positivismo, ¿sí? No se sigue que al interior de todas estas posiciones uno pueda establecer conexiones muy íntimas, ¿sí? Van a defender distintas cosas, pero básicamente, y es aquello que nos permite ubicarnos dentro de la hermenéutica, todos ellos se van a oponer taxativamente a las tres tesis características del positivismo, ¿sí? Todos estos pensadores entonces rechazan el monismo metodológico del positivismo, rehúsan tomar el patrón establecido por las ciencias naturales exactas como el ideal regulador, único y supremo para la comprensión racional de la realidad. Y acá recoge una distinción que es la siguiente: muchos de ellos lo que van a hacer es acentuar, especialmente vamos a ver Windelgan, el contraste entre las ciencias que, al modo de la física, la química o la sociología, aspiran a generalizaciones sobre fenómenos reproducibles y predecibles, ¿sí? Aspiran a uniformidades de tipo legal, ¿sí? Y las ciencias que, como la historia, buscan comprender las peculiaridades, las singularidades individuales y únicas de sus objetos, ¿sí? Precisamente para dar cuenta de este contraste, Windelband, ¿sí? Que lo caracterizamos aquí como un representante de la hermenéutica dentro del ala neo-kantiana, es quien acuñó los dos términos de nomotético para referirse, fíjense, la raíz de nomo nuevamente, a las ciencias que buscan generalizaciones, legaliformes, uniformidades, e ideográfico para calificar el estudio del individual, ¿sí? Acá también hay una base etimológica griega que tiene que ver con la dimensión del individuo, ¿sí? Por supuesto, los antipositivistas han impugnado también, y centralmente ha estado en el corazón de nuestro aporte, la tercera tesis, que es el tipo de explicación propuesta por el positivismo clásico, ¿sí? Aparentemente fue Droysen quien empleó los términos en alemán explicación y comprensión ahora para introducir esta dicotomía metodológica que es la que precisamente titula el libro de Juan Rey. ¿Sí? Explicación y comprensión. ¿Sí? Esto, voy borrando, la idea es esta, a ver, como para que no perdamos de vista el mapa, si les parece, y de manera que lo puedan ver todos. Voy a dejar aquí un costadito, espero que desde aquel sector se pueda ver, esta bifurcación que él hace, que es su clave de lectura, entre la tradición aristotélica y la galileana, así consignamos primero el positivismo y ahora estamos casi con la metafísica. Y como para que no perdamos de vista el movimiento pendular que lo irá articulando a lo largo del texto. Entonces le decía, precisamente, quien acuña técnicamente estas nociones de Droysen estamos ahora dentro del bloque hermenéutico Droysen nos vamos a hablar de Erklären es explicar Erklärung. Es la terminación en, es el verbo en infinitivo. Erklärung es el sustantivo, que es explicación. Y verstehen es el término alemán para comprensión, ¿sí? Según Droysen, hay una bifurcación de objetivos, ¿sí? A la base de estas dos nociones de explicación y comprensión. El objetivo de las ciencias naturales consiste, según él, en explicar, ¿sí? En tanto que el propósito de la historia es más bien comprender los fenómenos que ocurren en su ámbito. Estas ideas son reelaboradas por otro de los representantes más influyentes de la corriente antipositivista, como es Windelband. Para designar, nos dice, todo el dominio de aplicación del método de comprensión Bilbey se vale de la noción de Geist es espíritu, ¿sí? Con esto se arma el genitivo del espíritu. Wissenschaft es ciencia, con N se hace el plural. Son las ciencias del espíritu, el término que la acuña, digamos, como para dar cuenta de cuál sería el dominio de aplicación de la metodología que entraña la comprensión, ¿sí? Y aquí pretende distinguir precisamente el sentido técnico de estas nociones del sentido ordinario que nosotros le damos, porque es cierto que en contextos ordinarios muchas veces sustituimos comprender por explicar, ¿sí? Aunque hay casos en los que esta sustitución no es tan sencilla, pero fíjense, acá en página 24, él nos dice, el uso ordinario no hace una distinción aguda entre estas dos palabras, ¿sí? Cabe decir que prácticamente cualquier explicación, sea causal o teleológico o de otro tipo, nos proporciona una comprensión de las cosas, ¿sí? Básicamente una explicación se supone que lo que hace es aumentar nuestra comprensión. Pero dice, comprensión cuenta además con una resonancia de la que carece el término explicación, ¿sí? Entonces va a distinguir von Richt, dentro de lo que es la comprensión, dos vertientes. Según se considere que esta resonancia es psicológica, ahora vamos a entrar en detalle en esto, pero les adelanto. Según se considere que en realidad es semántica, es relativa al significado. Fíjense, el carácter psicológico, nos dice von Richt, fue subrayado por varios metodólogos antipositivistas del siglo XIX, siendo seguramente Simmel el más enérgico al considerar que la comprensión como método característico de las humanidades es una forma de empatía. ¿Perdón? Está hablando de la comprensión para adentro, digamos. ¿Por qué para adentro? Porque la semántica está más relacionada con lo convencional, con lo significado, digo, lo dividió como una comprensión hacia adentro y hacia afuera. No, me pareció interesante esta dicotomía de adentro afuera por el siguiente, precisamente. ¿Sabes por qué me resultó contraintuitivo? Porque uno podría pensar que precisamente la empatía implica un salir, ¿no? En el sentido de que si uno la lee en términos ordinarios, como esto de ponerse en los zapatos de... Si vos querés leer el... Bueno, habría que ver ahí el significado, porque en el... Habría que ver, está bien, pero estás pensando por ahí en Winch y en él, sí. El significado en él está mediado por relaciones sociales que estarían afuera, digamos. Sí. Pero en principio sí, yo creo que por ahí es como más precisa la distinción entre una dimensión psicológica y otra semántica relativa precisamente al significado. La noción de empatía es Einfühlung en alemán. Es algo así como... Y esto podría traducirse también por simpatía, bien entendido, que es el sentir con, ¿no? Es el ponerme en el lugar del otro. Y que tiene que ver precisamente con esta idea de que como científico social, lo que tengo que hacer es recrear en mi mente, en ese sentido, sería precisamente psicológico el expediente, la atmósfera espiritual, los pensamientos, dice, los sentimientos y los motivos, precisamente de los agentes que quiero estudiar, de aquellos que constituyen mi objeto de estudio. ¿Sí? e inmediatamente después da cuenta de esta otra vertiente desde la cual uno puede pensar la comprensión. En el sentido de que se encuentra vinculada con la intencionalidad de un modo en el que no lo está la comprensión en sentido psicológico. Y acá es muy importante hacer la siguiente aclaración, por la carga que tiene la noción de intención para nosotros en el uso cotidiano. Si bien vamos a ver, hay muchas explicaciones teleológicas que son tales porque apelan a explicar la conducta de una gente por sus deseos e intenciones, propósitos en ese sentido. La noción de intencionalidad que acá aparece en juego difiere de esta otra que tornaría similar la noción de intencionalidad a la noción de actuar por propósito, digamos. La noción de intencionalidad es muy central en la filosofía, por lo menos a partir de la modernidad, ¿no? La noción de representación está íntimamente ligada, en principio, a la noción de intencionalidad en esta sección, que tiene que ver con lo siguiente. Mencioné la vez pasada a Brentano. Brentano. Cuando intentó caracterizar cuál es la peculiaridad de los estados mentales, qué es lo que hace que un estado mental sea mental y no de otra naturaleza, dio como rasgo distintivo este precisamente. Nuestros estados mentales son intencionales en el sentido de que son dirigidos hacia un objeto, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Toda creencia es creencia de que algo es el caso, ¿sí? Creo que hay una botella sobre el escritorio. En ese sentido, mi creencia tiene intencionalidad porque está dirigida hacia, está puesta en relación con, en este caso, la oración que expresa la proposición, la botella arriba de la mesa, ¿sí? Todo esto inaugura una tradición que hunde sus raíces en Brentano y que sigue en términos contemporáneos en la corriente fenomenológica, en la que inscribe gente como Edmund Husserl, y en términos más próximos aún, alguien como Heidegger. Entonces, la noción de intencionalidad que saca la base y que hace de la noción de comprensión ahora una noción con carga semántica de significado es precisamente la noción de intencionalidad. ¿Y esto por qué? Porque la idea es que en la medida en que mis creencias están dirigidas hacia un determinado objeto, que podrá ser considerado como una proposición o una oración, hay mucho debate en torno a eso, está dirigido hacia algo, mi creencia entonces tiene un contenido, ¿sí? Tiene un significado. Y es esto entonces lo que introduce esta dimensión semántica de la que va a hablar Fonrich y que uno puede encontrar en parte en alguien como Winch. Precisamente para Winch, la peculiaridad de la conducta humana es que es conducta con significado. Y entonces eso ameritará una comprensión de este tipo, ¿sí? Mediada por otro aparato conceptual, en el caso de Winch, vamos a ver que especialmente en él influyó mucho el último Wittgenstein, pero la idea es vincular en esta segunda sección ya no psicológica a la comprensión con la dimensión del significado. Porque fíjense, se comprenden ahora los objetivos y propósitos de una gente. En ese sentido se está pensando en la intencionalidad en los términos que ordinariamente la pensamos, pero ahora dice el significado de un símbolo, el sentido de una institución social o de un rito religioso, ¿sí? Esta dimensión intencional, o como también seguramente podría decirse, esta dimensión semántica de la comprensión ha llegado a jugar un papel relevante en la discusión metodológica más reciente. Y acá remite a la última sección, a la sección 10, donde precisamente da cuenta de la manera en que distintas corrientes se han reapropiado de esta noción, ¿sí? Entonces, acá nos empezamos a meter ya en el corazón de la disputa, digamos. En página 25, primer párrafo, dice Sanpedro: si se acepta una demarcación metodológica fundamental entre las ciencias naturales y las ciencias del espíritu, históricas, surgirá inmediatamente la cuestión de dónde situar las ciencias sociales y las ciencias de la conducta. Es esta la gran pregunta que está atrás. Estas ciencias, nos recuerdan, nacieron en buena medida bajo la influencia de una presión cruzada de las tendencias positivista y antipositivistas en el siglo XIX. Sorprendente, por lo tanto, el que hayan venido a resultar, ¿sí?, estas ciencias el campo de batalla del debate, ¿sí?, para las dos tendencias que nos unen a propósito de la filosofía del método científico. Bien, hasta acá, a propósito de lo que es esta vastísima, heterogénea y múltiple reacción antipositivista, ¿hay alguna duda? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Lo que he hecho hasta acá con Rick es tirar grandes trazos, ¿sí? Hasta ahora caracterizó el positivismo y la reacción cruzada antipositivista. Lo que va a empezar a hacer ahora es a internarse en los términos más sutiles del debate y preguntarse qué hacer con algunas figuras tales como Hegel y Marx, digamos, dentro de este movimiento pendular en el que hemos engarzado, por un lado, el positivismo dentro de la tradición galileana y la hermenéutica en relación con la tradición aristotélica. ¿Dónde ubicamos al aporte de Hegel? ¿Dónde ubicamos al marxismo? ¿Sí? En el parágrafo 4 va a emprender parte de esta tarea que en realidad la cierra en la última sección, la sección 10. Como vamos a ver, acá en esta sección 4, sobre todo se expide respecto de dónde ubicarlo a Hegel. En el caso del marxismo, lo deja para el final y vamos a ver que otra vez, digamos, pensador fino como es muy cauto a la hora de no hacer lecturas superficiales y apresuradas. Y vamos a ver que en rigor él va a advertir tanto al interior de la así llamada corriente analítica anglosajona, tanto un ala, digamos, que se podría ubicar, engarzar dentro de la corriente galileana, como otra que podría hundir sus raíces en la aristotélica, y lo propio va a ser con el caso del marxismo, ¿sí? Vamos a ver que en la última sección, en la sección 10, también al interior del marxismo va a advertir que hay una corriente, sobre todo, digamos, la posterior a la Revolución Rusa, que se sume en luchas intestinas, que es cierta ortodoxia, y lo que hace es abrevar especialmente el materialismo dialéctico de corte cientificista y que va a aparecer subsumible dentro de la tradición galileana, y va a haber toda otra corriente de tipo humanista socialista, que es la corriente marxista que se le ha denominado antropología filosófica y en la que uno podría encontrar a los precursores de Sartre y el existencialismo, que está mucho más próxima al otro polo, a la corriente aristotélica o hermenéutica. Eso lo vamos a ver hacia el final. Lo que va a hacer especialmente acá en el apartado 4 es expedirse respecto de dónde ubicarlo a Hegel, ¿sí? Fíjense que en 4 el subtítulo que tiene en el índice es la ambivalencia de las posiciones de Hegel y de Marx. Hegel y Aristóteles, el explícito causalismo del marxismo contrapuesto a su teleología implícita. Vamos entonces de a poco ahora a meternos con la consideración que, borro acá para que nos quede nuestro mapa más organizado. Hasta acá algún comentario, ¿hay alguna opinión divergente? No. Bueno, Hegel y Marx nos dicen, página 25, son dos grandes filósofos del pasado que han ejercido una profunda y verdadera influencia y a quienes es difícil situar tanto respecto del positivismo en el siglo XIX como respecto de las reacciones contra el positivismo. ¿Sí? Y esto porque, vean ustedes, las ideas hegelianas y marxistas sobre el método, por un lado, lo que van a hacer es cargar la cinta, el centro, sobre las leyes, la validez universal y la necesidad. Tenemos nuestras dos grandes flags de lectura, que son las dos tradiciones. Entonces, dada insistencia en las leyes, en la validez universal y la necesidad, en primera instancia, en esto que semejan, dice él, por lo menos superficialmente, a la tendencia positivista de orientación científico-natural. Esto en una primera lectura superficial. Pero la idea de ley, ¿sí?, presente en los escritos de Hegel y de Marx, difiere del concepto de ley que subyace a las explicaciones causales que uno enrolaría bajo la tradición galileana. ¿Y esto por qué? Vamos a ver que hay un apartado que él dedica especialmente a la noción de ley y se va a entender, al menos eso espero, con un poco más de detalle qué es lo que acá pone en juego. Pero vamos a ver que en primera instancia para él Hegel no va a poder ser ubicable dentro de la tradición galileana, pese a su insistencia en la noción de ley, pese a la insistencia hegeliana en el carácter necesario del recurso histórico, puesto que lo que se está poniendo en la historia es la idea que se hace lo otro de sí como naturaleza y vuelve como el otro de sí para reconciliarse consigo misma en tanto espíritu. Pese a toda esa insistencia, es otra la noción de ley que hay atrás de la contribución hegeliana que aquella que pone en juego la tradición galileana. ¿Y esto por qué? Vamos a ver que el esquema dialéctico, dice, desarrollo a través, y acá recoge una terminología que, como ustedes saben, no es debida al propio Hegel, sino es de Fichte, esta oposición entre tesis, antítesis y síntesis. No es, eso no recoge un patrón de tipo causalista, ¿sí?, de tipo contingente. Una dicotomía, una distinción tajante que tal vez nos pueda servir para pensar, es precisamente como contrapuesta a la noción de necesidad y la noción de contingencia. La noción de contingencia remite sencillamente a que las cosas podrían haber sido distintas a como sencillamente son, ¿sí? Básicamente, entre causa y efecto, en principio alguien que adhiriera a la tradición galileana consideraría que lo que hay es un vínculo de tipo no conceptual, no necesario en este sentido, ¿sí? No es que una noción, aquella que está operando como causa, me remite necesariamente a otra, ¿sí?, en el sentido de que un corte en mi pierna remita del suyo a la noción de lastimadura. Las cosas podrían haber sido de otro modo, en el sentido de que ese corte no causara lo que en efecto causa, el mundo podría haber sido distinto, dirá la noción de contingencia. La noción de necesidad hegeliana es mucho más fuerte, porque básicamente lo que se pone en juego es un tipo de necesidad conceptual, ¿sí? La idea es que lo racional, la idea, es real porque se pone como el otro de sí, y lo real es precisamente racional porque es la idea que se ha puesto como el otro de sí, ¿sí? Quienes hayan visto el movimiento dialéctico no como un mero movimiento lógico, sino como lo ponen en el centro de la escena Hegel, que es como el movimiento mismo de la realidad, supongo que entienden esta idea de necesidad que hace que cada acontecimiento histórico, además, no sea azaroso en esa medida contingente, sino que es parte del proceso de realización de la razón, ¿sí? Entonces, la noción de necesidad que hay detrás de Hegel es bien diferente de la noción de necesidad que hay detrás de un planteo como el causalista. La noción de ley causal es distinta de la noción de ley que hay en el caso de Hegel. Fíjense, dice, la concepción hegeliana y marxiana de ley y desarrollo es la más próxima a lo que llamaríamos patrones de conexión conceptual o lógica que a patrones causales. En ese sentido, se parece a las ideas de sesgo intencional y teleológico expuestas por filósofos antipositivistas, ¿sí? Y esta noción de ley, que en realidad lo que supone es un tipo de conexión conceptual, lo ubica especialmente a Hegel muy claramente, esas las cualidades del caso que hizo al principio, dentro de precisamente la tradición aristotélica. Me quedé pensando en el ejemplo que les di, porque me parece que no logra arrojar lo suficiente. En realidad, para recoger el carácter más contingente a través del ejemplo de la quemadura, tendríamos que poner como agente causal al corte, que podría redescribirse como la quemadura, ¿sí? Y al dolor que me causa como efecto de ese corte, ¿sí? Como más importante. El que un corte en el tipo de epidermis que nosotros seres humanos tenemos causa dolor es contingente en el sentido de que está arreglado por las leyes que rigen este mundo, exacto. Las cosas bien podrían haber sido distintas, ¿sí? Ahora bien, insisto, para Hegel no es ese tipo de conexión la que se pone en juego en el decurso histórico, ¿sí? Cada episodio de la historia universal es un episodio necesario en el sentido de que es realización de la razón, ¿sí? Entonces, esta idea, como dice Conrich, es mucho más solidaria con un planteo como el hermenéutico conecta de esta suerte con la tradición aristotélica que con la tradición galileana, ¿sí? Básicamente porque, según vamos a ver también, fueron los interpretativistas quienes, siguiendo lo que yo estoy pensando en el influjo que muchos de ellos hizo en el último Wittgenstein, opusieran razones a causas, ¿sí? Entonces, van a entender que el vínculo entre una razón y una acción es un vínculo de tipo conceptual, ¿sí? En este sentido, dado el carácter conceptual del vínculo, creo yo, Conrich encuentra como menos problemático situar el tipo de legalidad en la que piensa Hegel dentro del ala interpretativista que dentro del ala causalista, que no se compromete con un tipo de lazo conceptual, sino con una cuestión contingente. Se entiende esto, pero tengo la sensación de seguir profundizando y que en lugar de clarificar, dado que básicamente lo que hay a la base atrás son nociones metafísicas como las de necesidad y contingencia, se oscurece aún más el panorama. Básicamente, para que entiendan, lo que sí me interesa es que, si bien no nos vamos a detener exclusivamente en Hegel, queden claro por qué él está ubicándolo dentro de la tradición aristotélica, más allá de la afiliación expresa que el propio Hegel asume a propósito del propio Aristóteles, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poco mejor cuando tratemos el apartado en el que él considera la noción de ley. La idea, en principio, es que aquí la noción de ley está ligada a la noción de contingencia, ¿sí? Lo que se van a recoger son regularidades empíricas. En una ley de un positivista yo lo que recojo es una concomitancia entre fenómenos, ¿sí? Recojo cierto tipo de fenómenos que se dan juntos. Ahora, el que se den juntos es algo que depende de las leyes del mundo que habitamos, ¿sí? Que bien podría haber sido de otro modo. En ese sentido es contingente, ¿sí? La definición de necesario, una de las tantas definiciones que están acuñadas en lógica, es aquello que es verdadero en todo mundo que sirve, ¿sí? Ahí donde contingente sería verdadero en nuestro mundo. La noción de mundo posible es todavía más oscura, tal vez que la que pretenden aclarar, pero mi intención es que entiendan que ahí donde básicamente, sobre todo un positivista, está pensando en una ley en estos términos de recoger cosas que, por accidente, si quieren, en el sentido que el mundo que habitamos es como es y tiene estas leyes, suceden juntas, ¿sí? Como que nos cortemos y que eso nos genere dolor, pero bien podría haber sido de otro modo, podríamos haber sido diseñados por la madre naturaleza con otro tipo de sensibilidad, ¿sí? Frente a esto está la necesidad de las leyes, ¿sí? Esto es, el carácter inexorable que entrañan las leyes para que, en el sentido de que el decurso de la razón no podría haber sido otro, sino que es el que es y es con necesidad lo que es. ¿Sí? La contingencia, las leyes, ¿son universales? Sí, la idea es que un positivista, por supuesto, tiene que hacer lugar a la noción de ley general, que es la central, sobre todo para el modelo de explicación por antonomasia, para un neopositivista, como va a ser el modelo hegeliano de explicación homológico-deductivo. Entiendo tal vez su inquietud y es muy central, y de hecho no en vano la filosofía de la ciencia a la fecha sigue escribiendo a propósito de la noción de ley científica, que es tan central. Se supone que una ley, a diferencia de una generalización accidental, tratándose de una ley general, alude a un conjunto potencialmente infinito de miembros, ¿sí? Por definición, yo no voy a poder verificar todos y cada uno de los casos recogidos por una ley, ¿sí? Esa es una de las tantas dificultades que supone una ley científica de carácter general, que además se asume como una ley sin excepción, en principio, ¿sí? Desde una perspectiva idealizada. Pero sí, efectivamente, no obstante, de ahí no se sigue que para un positivista, eso que la ley pone en relación, básicamente las leyes que hacen, pone en relación tipos de fenómenos, ¿sí? Eso es lo que me va a explicar un caso como un caso de una ley, ¿sí? Porque básicamente lo que yo voy a hacer es encontrar que ese caso que tengo es un caso de ese tipo recogido en la ley. ¿Cómo? Uno particular y uno de... Exacto. Pero el hecho de que esos tipos de fenómenos estén correlacionados del modo en el que están, es algo que depende del mundo en el que habitamos, ¿sí? Y bien podría haber sido de otro modo. En ese sentido hay contingencia. Vamos a ver que no obstante, hay quienes han objetado esta idea de ley como recogiendo una generalización de tipo contingente. Está bien el problema. ¿Ah, sí? ¿Hay corte? Sí, acá no tengo que hacer una vuelta, me perdí el pilazo, ahora que puedo salir, después no puedo volver. ¿Y a qué hora cortan? No, un ratito, ya me pasa el hueso. Para que no la olvida, bueno. Pero para el americano no lo cortan acá. Ah, para ir hacia adentro, digamos. Pero solo como de tarde. Sí, te andando tranquilo. Claro, está bien, está bien. Bueno, igual para ir, a ver si por lo menos podemos terminar con el apartado 4. A ver si por lo menos podemos terminar con el apartado 4 y seguimos la mitad del artículo, la que nos resta la próxima. Esto, insisto, lo vamos a ver mejor en el apartado en el que él se ocupa de las leyes. Esto lo hace especialmente en el apartado 8, se ocupa de la noción de ley natural. Y vamos a ver si opone a esta idea vinculada a la contingencia otra que tiene que ver con la idea, que tal vez en eso estabas pensando vos, de que una ley científica sea tal que pueda resultar inmune a la refutación empírica Porque sería, en eso lo vamos a ver con detalle la próxima, porque esa es otra noción clave. Serían algo así como verdades analíticas para otros, ¿sí? Ahí donde precisamente para los positivistas el vínculo es contingente, podría haber sido de otra manera, hay otra vertiente que que son los convencionalistas, entre quienes vamos a ver Henri Poincaré, que consideran que en realidad una ley científica es una verdad analítica en el sentido siguiente: es un enunciado que es verdadero en virtud del significado de sus términos, ¿sí? Por independencia de cómo se enuncia. Es así de fuerte la noción. La vamos a ver que sin duda la noción de ley científica amerita un capítulo, por lo menos una sección aparte, y tal vez podamos aprovechar esta ocasión de cómo es el mundo. Una verdad analítica es una verdad por definición. ¿Sí? Abstracta, netamente abstracta. Bueno, si por abstracto entendés un enunciado como, por ejemplo, todos los solteros son no casados. ¿Sí? Esa es una verdad que lo es por definición, con independencia de cómo sea el mundo, por el significado mismo de los términos, dado que el término soltero es por definición no casado, ese es un tipo de enunciado que en filosofía se deben llamar verdades analíticas, en oposición a las verdades sintéticas, que sí lo son en virtud de cómo es el mundo. ¿Sí? Vamos a ver nosotros, cuando tratemos el texto de Putnam sobre el colapso de la dicotomía hecho-valor, que precisamente él construye la historia de esta dicotomía en términos que la enlazan muy íntimamente con esta distinción entre enunciados analíticos, que son verdaderos en función del significado de sus términos, y enunciados sintéticos. Ya lo veremos en su momento, ¿sí? Pero ahora, como para ir redondeando el parágrafo 4, y a propósito entonces de la ubicación de Hegel, y van a ver que respecto de Marx todavía acá no se expide, entonces dice, dado precisamente que los patrones de conexión, ¿no?, que se ponen en juego desde esa perspectiva, como vamos a ver más adelante, esto se va a entender más retrospectivamente, desde la perspectiva intencional hermenéutica, son patrones conceptuales del tipo en el que está pensando Hegel, eso, digamos, lo permitiría engarzar menos problemáticamente del lado antipositivista, ¿sí? Además de cómo él mismo pone en página 26 la idea de que Hegel se consideró a sí mismo seguidor de Aristóteles, ¿sí? Si bien dice, a diferencia de Aristóteles, que él apenas comprendió la ciencia natural, ¿sí? En este punto su talante intelectual es obviamente extraño al del positivismo y presenta una íntima afinidad con el espíritu de la ciencia, del espíritu, ¿sí? Básicamente, además, el espíritu va a ser la realización de la idea, ¿sí? La reconciliación de la idea consigo misma cuando retorna así luego de alienarse en la naturaleza. Y dice, no obstante, a pesar de este acento humanista y antinaturalista, me parece justo decir que Hegel fue el gran renovador después de la Edad Media y por lo tanto necesariamente en oposición al espíritu platonizante del Renacimiento y de la ciencia barroca, el gran renovador de una tradición aristotélica en la filosofía del método, ¿sí? Y es esta la razón de mayor peso que encuentra como para ubicarlo a Hegel dentro de la tradición aristotélica, porque lo concibe como renovador del método aristotélico, ¿sí? Para Hegel, como para Aristóteles, la idea de ley es primordialmente la de una conexión intrínseca que ha de ser aprendida por la comprensión reflexiva, esto es, por lo que vos decías, por vía de la especulación, de la abstracción, de la reflexión, no de la observación y la experimentación. No la de una generalización inductiva establecida por observación y experimentación, ¿sí? No es que voy a la naturaleza, observo cómo suceden los acontecimientos y a partir de los casos individuales, haciendo la generalización, ¿sí? Para ambos filósofos, o sea, para Hegel y para Aristóteles, la explicación consiste en procurar que los fenómenos sean inteligibles teleológicamente, más bien que determinar su predecibilidad a partir del conocimiento de sus causas eficientes, ¿sí? Estar tarea propia de la tradición galileana. A la luz, entonces, de su afinidad y parentesco con Hegel, la metodología antipositivista del siglo XIX, en su conjunto, puede remitirse a una venerable tradición aristotélica, o sea, por carácter transitivo, digamos. Dado que la reacción antipositivista es de espíritu esencialmente hegeliano, y dado este vínculo entre Hegel y Aristóteles, se retrotrae toda esa tradición antipositivista hermenéutica a la tradición aristotélica. ¿Sí? ¿Se podría llamar más metafísico? No, estaría mal ponerlo en lugar de metafísico. ¿Y por qué metafísico? Porque no alude a situaciones que tengan que ver con la realidad, está más allá de la... como... Bueno, sí, en un sentido está bien, ¿no? Uno podría pensar que... Pero entonces antipositivista es posterior a ser positivismo, primero está el positivismo y después bueno. Se genera... En términos históricos, vos decís. Claro, no entiendo eso. El antipositivismo no es posterior al positivismo, es anterior. No, no, el antipositivismo en principio desde la reconstrucción que le está haciendo es posterior, en el sentido de que se lo ve precisamente como una reacción en contra, pero lo que está haciendo es precisamente reanimar cosas previas al positivismo que surgió precisamente como reacción, el clásico al hegelianismo. Por eso habla del movimiento pendular, ¿sí? Porque a su vez, digamos, aquellos que reaccionan contra el positivismo están reaccionando contra aquello contra lo cual reacciona el positivismo, ¿sí? Están reaccionando desde esa matriz. ¿Sí? ¿Se entendió eso último? O lo dije de una manera muy enraizada. ¿Sí? Entonces, el plan para la próxima sería... En la medida en que podamos terminar con Rick, a mí de todos modos no me preocupa si nos lleva un poquitito más porque me parece que es un texto absolutamente clave, no sé, en términos de su formación, si lo encontraron de interés, pero a mí me parece que, digamos, si uno se toma el trabajo de verlo minuciosamente, tiene este mapa de la filosofía del método que va desde mediados del siglo XIX hasta el presente prácticamente, porque es de la década del 70 este texto, ¿sí? Entonces, les pido por favor que si no terminaron de leerlo, traten de venir con el texto leído como para al margen de ir haciendo esta reconstrucción juntos con la reflexión que yo pueda aportar, bueno, puedan ir surgiendo también inquietudes por parte de ustedes que podamos disipar, ¿sí? Una última cosita que quería comentar que me parece interesante que surgió en el seno de las clases de San Miguel, y quería hacer lugar aquí también por el tipo de reflexión que tuvimos la vez pasada a propósito de algunas inquietudes que salieron. Cuando originalmente pensé el programa, como además debo confesar que me gustan las simetrías, bueno, pensé en dados estos tres enfoques que vimos la vez pasada, que son el naturalista, el interpretativo y el crítico, que efectivamente cada uno de estos enfoques tuviera un representante. Cuando pensé en el representante crítico, pensé especialmente, dado que el año pasado vimos a Adorno, chao, saludos.